Se refleja la tarde en las aguas mansas que cristalinas llegan de Sierra Nevada. Se refleja el silencio, el sol se marcha, el vientecillo acaricia, la quietud empapa. La tarde, el sigilo, tú en la distancia y en el corazón latiendo siempre Granada, eterno sueño que alimenta y mata. Sentada en la tarde frente a las aguas del río que desciende de Sierra Nevada, meditando la vida mientras ésta se marcha.